Estás escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada. Lo demás es silencio. Como se hizo habitual ya en los últimos meses, todos los viernes cambia el mando editorial de este programa. A manera de presentación en una columna, pero editorial al fin. Fabián Harari, investigador, profesor universitario, es el autor de esta columna que dio en llamar Un Mundo en Crisis y que hoy presenta esta nota de solicitación de opinión bajo el título Sugestivo y Convocante para mí, ¿no? De La Patria Son los Otros. Fabián, ¿cómo te va? Buenos mediodías. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, La Patria Son los Otros. ¿Quiénes son los otros? Que no sería tan fácil, tan difícil dilucidar, pero sí que es la patria, mirá, ¿no? Sí, mira, yo lo que tenía, la idea que yo tenía para hoy era, como que estamos a 3 días del 25 de mayo, y bueno, hoy se conmemora el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo, hacer una especie de mirada general sobre la evolución de esa experiencia histórica que llamamos Argentina. Interesantísimo. Y para hacerlo, a mí se me ocurrió algo que puede parecer medio locado, pero si terminan de escuchar se van a dar cuenta que tiene un sentido. A ver. Y es empezar por algo que parece que no tiene nada que ver, que es el cuello de las jirafas. Empezamos por el cuello, a ver. Voy a anotar. ¿Por qué lo del cuello de las jirafas? Porque yo voy a hacer una pregunta, yo quisiera que retengan la pregunta para lo largo de la columna. Dale. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo? Ahí en ese punto, o mejor dicho, en la explicación, la forma de la explicación, reside la clave para entender cómo explicar la evolución de la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una Argentina que hoy, cuando tenía que estar celebrando la aparición de la nación, o los prolegómenos de la aparición de la nación, o la aparición del primer gobierno criollo, o una revolución, es decir, una transformación sustantiva, estamos celebrando, conmemorando un default. Sí. Ustedes saben que hoy se declara el default. Y aunque los acreedores no van a juicio y aunque en realidad no se va a seguir negociando en junio, lo que se va a negociar es las características del default, porque la Argentina no está pagando, no quiere pagar en los próximos 3 años, por lo tanto lo que se está simplemente negociando es las características en las cuales se va a un default. Pero la Argentina acaba de anunciar, por lo menos formalmente, casi su noveno default. Y es uno de los países, bueno, no tengo acá todavía el ranking, pero es uno de los países que más ha defaultado a lo largo de la historia. Con lo cual, a poco de festejar una transformación sustantiva, o el inicio de lo que llamamos Argentina, y ahora vamos a eso, estamos anunciando la quiebra de un país. Porque un default es eso, es un país que entra en quiebra. Y obviamente no hace falta, cuando estoy hablando de quiebra, no me estoy refiriendo solamente a una cuestión de pago o no pago. Me estoy refiriendo a un país que, basta ver cualquier número, está quebrado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que obviamente lo que aquí aparece es que estamos todos quebrados. La Argentina está quebrada, todos somos la Argentina. Retrospectivamente, la Revolución de Mayo y la creación de la Argentina es una creación de todos, donde estamos todos incluidos, somos todos argentinos, que va desde las Malvinas al Mundial. Entonces, la primera cuestión importante es tratar de entender cuál es el contenido de eso que llamamos nación, cómo se fue transformando ese contenido. Y lo primero que hay que entender es que la nación, por decirlo así, la nación surge de una revolución. Es decir, no surge de un acuerdo entre partes, un acuerdo entre caballeros, no surge de un proyecto que está en la cabeza de alguien y después va y lo lleva adelante, sino que surge de un enfrentamiento muy fuerte y una guerra que dura por lo menos 10 años. Es decir, no es un hecho fortuito. y justamente no se hizo obedeciendo las leyes vigentes. Los revolucionarios, para construir su sociedad, vulneraron todas y cada una de las leyes que en ese momento regían, y lo hicieron a conciencia. Y además no se tuvieron frente a ningún pacifismo. Esto puede ser un poco duro, pero eso sí, el héroe nacional por excelencia es un militar, una persona que se dedicaba a matar gente, uh-huh. San Martín. El otro gran héroe, aunque fue un gran intelectual, es conocido por matar gente, Belgrano. Podemos seguir, pero todo eso es lo que nos está diciendo. Y el otro importante es Moreno, que él personalmente no mató a nadie, pero escribió lo que llama plan de operaciones, que decía que hay que fusilar a mi mundo. Uh-huh. Y si me quieren decir que, si quieren discutir el plan de operaciones, bueno, hay cosas que no se discuten cuando él manda a fusilar a los contrarrevolucionarios de Córdoba. Y dice acá hay que fusilar a un montón de gente, fue en el plan de operaciones. Digo, esto para tratar de entender, primero, que la nación es producto de una lucha de clases, y el segundo, que quienes protagonizan esa lucha de clases son burgueses, es la burguesía agraria, la burguesía ganadera del Río de la Plata, de algo que todavía no se llama Argentina. Uh-huh. Entonces, ahora bien, hay una serie de discusiones sobre esto y ahí me parece importante ponerlo en juego. Es evidente que en 1810 no hay una Argentina, no hay una nación. Si uno mira el mapa, ni siquiera es lo que es Argentina, ¿no? Pero hay un territorio que es que es Uruguay, que es lo que era Brasil, que es lo que es Bolivia hoy, que es lo que es Paraguay, por lo tanto todo ese territorio no tiene que ver con Argentina, y la gente que hace la revolución tampoco está pensando en la Argentina, y en ningún lugar escribe la palabra tenemos que hacer una nación o algo por el estilo. Uh-huh. Con lo cual acá hay una discusión si efectivamente el objetivo de la revolución es la nación, si es la nación, la idea de nación, la que lleva adelante una revolución. Y acá me parece algo muy interesante, y es, voy a decir una palabrita, que se llama, lo que algunos historiadores, algunos filósofos llaman, la ley de consecuencia. ¿Qué significa eso? Que sí, efectivamente, no es que hay una nación antes, y entonces la gente dice, sí, queremos hacer una nación, queremos ser la Argentina, y hace una revolución. ¿Sí? Lo llevo a las jirafas. No es que las jirafas necesitan comer alimento alto, entonces les crece el cuello. ¿Se entiende? Sí, sí. No, eso no funciona así. Es que a la jirafa le crece el cuello, o viene Dios, ahí está la cuestión providencial, viene Dios, les alarga el cuello para que puedan comer los alimentos altos. ¿No? Entonces, ¿por qué la jirafa tiene el cuello alto? Y para comer de los techos de los árboles. No. Pero, en la medida en la cual las jirafas con cuello alto sobreviven en un mundo en el cual todo el mundo come de abajo, y las jirafas que no tienen el cuello largo no sobreviven, el cuello alto y el alimento alto me explican por qué sobreviven las jirafas con cuello alto y no las otras. Entonces, a largo plazo, las jirafas tienen el cuello largo porque eso les permite comer arriba. Uh-huh. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Lo mismo pasa acá. Independientemente de que los revolucionarios tuvieran idea o no de que querían crear una nación, aunque, digamos, tuvieran o no conciencia de lo que estaban creando, ¿por qué uno puede decir que la nación hace la revolución? Porque la medida en la cual la acción revolucionaria, la acción política, crea una nación o intenta armar una nación, se va mostrando exitosa. Entonces solo sobreviven las políticas nacionales, las políticas que tienden a crear la nación. ¿Por qué? porque la nación es el futuro. Entonces, la revolución solo sobrevive en la medida en que crea el futuro, que crea una nación. La nación, en términos de dominio de la burguesía. Por lo tanto, uno ahí puede decir que es la nación la que hace la revolución. Es la nación la que explica la supervivencia de la política revolucionaria. ¿Se entiende? Es decir, sí, esa idea de... esa, por eso hablo de la ley de la consecuencia. La política nacional se corresponde con un desarrollo real y por eso sobrevive. Y entonces uno tiene una política morenista, la política en la década del 10, que intenta conseguir unificar la mayor cantidad de territorio, después la política de Rivadavia, después la política de Rosas de no forzar las cosas pero mantener a todas las provincias juntas, luego eso fracasa porque hay una política más nacional todavía, que es la de Urquiza, y eso fracasa porque hay una política más nacional todavía, que es la de Mitre, y luego la de Roca. Es decir, se van sucediendo políticas nacionales cada vez más exitosas, y son exitosas en la medida que son nacionales, porque representan eso. Obviamente, en el caso de los revolucionarios, la idea de tener una ideología muy clara, una organización muy clara, les da una ventaja por sobre los que no la tienen. Eso no hay ninguna discusión. Pero lo que quiero decir es, la nación me explica la revolución. La nación, como solución a la crisis, me explica la revolución. Y entonces, si uno lo mira así, no es que está poniendo la consecuencia como causa. ¿Se entiende? Sí. Ahora Fabián, ¿cómo lo explica la nación? Yo presente, esto? ¿Cómo? ¿Cómo explica la nación la revolución? Porque justamente la nación es el futuro en ese momento. El futuro es la instauración de una sociedad capitalista. Ajá. Y la hegemonía de una burguesía. Bien. Ese es el futuro. En la medida en la cual la política tienda a construir el capitalismo y a construir la hegemonía de una clase social, que es la burguesía, esa política sobrevive y se muestra exitosa. O sea, entonces es la nación la que explica esa política exitosa. Debemos comprender la necesidad de una nación. Entiendo, pero debemos comprender que esos revolucionarios se convierten en sectarios de el cuidado o el amparo de los intereses de un grupo determinado más pequeño. Lo que pasa es que en ese momento esos intereses del grupo pequeño es el futuro. Y esos intereses de ese grupo pequeño son los intereses del conjunto de la sociedad. En bien, ese momento. Bien, bien. Porque en ese momento es la abolición de la esclavitud, la abolición de la servidumbre, la expansión de las fuerzas productivas, es decir, implica un desarrollo enorme. En ese momento. Sí, sí, sí, te entiendo. Ahora, llega un momento en el cual esto se agota. Es decir, el contenido de la nación mantiene su contenido burgués, pero ya cambia su contenido de futuro. Y por lo tanto, manteniendo esta ley de consecuencia, pasamos al problema de la actualidad. ¿Qué dice? ¿Qué se dice en la actualidad? Lo mismo que se dice, ya se utiliza el mismo razonamiento que el cual criticamos en el pasado. El fracaso de los gobiernos lleva al fracaso de la nación. ¿No? Sí. Es decir, como varios gobiernos fracasaron, entonces la nación termina fracasando. ¿No? No sé qué te diga esta gente, no se puede poner el fracaso de la nación, que es la consecuencia, como la causa. Y en realidad, otra vez, apelando a esta ley de la consecuencia, ¿sí? Sí. Las jirafas que sobreviven son las de cuello largo, y las que no tienen cuello largo no sobreviven. ¿En qué se aplica en la actualidad o para esta discusión? La nación, en su contenido, es decir, la nación como espacio de acumulación de una burguesía particular está agotado. El capitalismo está agotado. El capitalismo argentino está más agotado todavía. Por lo tanto, la nación está agotada. Y por lo tanto, el fracaso de la nación es la causa, o mejor dicho, explica más que es la causa, del fracaso de los diferentes gobiernos. No es que la nación fracasa porque han fracasado los diferentes gobiernos. Los diferentes gobiernos vienen fracasando porque la nación fracasa. Y eso puede verse porque todas las experiencias políticas terminan en un fracaso. Y solo se recomponen, solo resucitan ante el mayor fracaso de quien le sigue. Claro. Es decir, como el que le sigue, como cada vez se fracasa más, quien fracasó antes puede esgrimir alguna ventaja sobre su continuador. Claro, el gobierno posterior viene a enmendar, ¿no?, ese fracaso anterior. ¿Por qué la gente en la década del 60 se vuelve peronista? Por el fracaso mayor de los gobiernos sucesivos al fracaso de Perón. Claro. ¿Por qué la gente se vuelve radical? Por el fracaso del peronismo en los 70. Uh-huh. ¿Por qué la gente se vuelve menemista? Por el fracaso de Alfonsín. ¿Por qué la gente se vuelve leal? Por el fracaso de Menem. Y podemos seguir así. Totalmente. Recordemos que en el año 2017, Cristina sacó un 17% y a Cristina no la quería nadie. Tal cual. Y Macri ganó todo el conurbano. Uh-huh. Ahora es el fracaso terrible de Macri que resucita, si no a Cristina, por lo menos todo ese bloque en el cual se tuvo que poner Alberto como presidente. Uh-huh. Entonces, a esto voy con el tema de las jirafas. A las jirafas las sacamos de los árboles de los árboles altos, y si a las jirafas las ponemos en lugares con árboles cortos, todas las jirafas se van a morir. Sí. Y aquí va el tema. ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Porque no tienen futuro, porque no representan el futuro. Y esto va también para la izquierda. ¿Por qué fracasa la izquierda? Porque no representa el futuro. Dicho de otra forma, de la misma forma que en ese momento solo sobrevive la política, que construye la nación, en la actualidad solo va a sobrevivir la política que construye el futuro, o sea, el socialismo. Dicho de otra forma, ¿por qué fracasan los gobiernos y la izquierda? Porque no son socialistas. A ver, ¿y cómo podríamos sintetizar la palabra socialista, más allá de una bandería o un sector político determinado? Es interesante, el socialismo es la construcción de otra sociedad, uh-huh, es la transformación de las relaciones sociales. Entonces, cuando decimos no son socialistas, bueno, primero, no proponen un cambio en las relaciones sociales de producción, o sea, una política revolucionaria. Y la crisis requiere de una transformación en las relaciones sociales de producción. Por lo tanto, todo aquel que no proponga esa transformación está condenado al fracaso tarde o temprano. Ahora, ¿qué transformación? Bueno, la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y una sociedad que concentre la producción, la planifique democráticamente, o sea, un Estado en poder de la clase obrera, uh-huh, que obviamente es la mayoría de la población y es la clase social interesada en esa transformación, que obviamente ya con el transcurso de eso, la abolición de clases, termina en el largo plazo aboliéndose como clase social, ¿no? Es decir, si hay clase obrera, porque hay burguesía, si uno termina aboliendo las clases también desaparece la clase obrera. Pero claro, Lo que digo es, el socialismo es eso, es una solución real, en la medida en la cual los gobiernos representan ese pasado ya agotado, y la izquierda también representa ese pasado agotado y simplemente apela a morigerar los efectos de ese agotamiento, entonces lo que tenemos que es llevar al fracaso indefectiblemente. Entonces, cuando uno quiere explicar el fracaso, obviamente siempre hay cuestiones muy concretas, pero en el largo plazo se explica por esta esto que yo expliqué acá, que se llama la ley de la consecuencia. Esto fracasa porque no representa una, no representa un futuro. Porque expresa un agotamiento. O por decirlo de otra forma, de la misma forma que en el ciclo ascendente tenemos una especie de mecanismo de autoconservación, es decir, solo sobreviven las políticas que conservan y desarrollan el cuerpo social, acá lo que tenemos por ahora es un mecanismo de autodestrucción. Solo se proponen políticas que profundizan la descomposición. Es decir, que son parte, que obedecen a esa descomposición. O sea, que quieren preservar la nación. Hoy preservar la nación es preservar un organismo muerto. Y cuando muere la nación, no es que morimos todos. Las consecuencias de esa muerte las podemos vivir todos. Pero lo que muere es el proyecto de una clase social, que es la burguesía, de la cual la clase social no tiene por qué hacerse cargo. Por lo tanto, este default es el default de la burguesía. Hasta acá nos llamó la burguesía. Claro, pero los que quebraron fueron ellos. Obviamente no quieren hacer pagar a nosotros. Eso te iba a decir, ¿no? Claro, es claro. Otra cosa. El padecimiento lo tenemos nosotros. Pero ahí está el punto. El punto es que no tenemos por qué hacernos cargo. Uh-huh. Esta es la experiencia de ellos. La Argentina es de ellos. Sí. Quienes nos condujeron hasta acá son ellos. Por eso nosotros pregunto, Fabián. Por eso pregunto, ¿no? Qué difícil, así, con este estado de cosas que vos nos estás planteando de manera cabal, contundente y de maravillosa manera, ¿cómo definir la palabra patria? Por eso decimos, las patrias son los otros. La patria no es un conjunto de habitantes que comparten lugar, cultura, historia, tal cual. Porque eso es mentira, porque en ese criterio mi familia es una patria. Claro. Oye, con ese criterio hay patria desde que el ser humano salió de la horda canoniera. Sí. Porque en el momento en el cual cualquier grupo cazador-recolector tiene un lenguaje común, una historia común y comparte un territorio, aunque el territorio va cambiando, pero lo comparte, entonces nación hay desde que el hombre es hombre. O sea, la nación es parte genética del hombre, y eso es así. Las naciones surgen en el siglo XIX. Claro, claro. ¿Por qué? Porque la nación no es un ente ahistórico, es un ente histórico que es la forma política y la forma jurídica que toma el Estado bajo la dominación de la burguesía. Es decir, bajo la dominación, el Estado romano, que era el Estado de los esclavistas, no era una nación, era un imperio. La forma que tenía era de un imperio con diferentes leyes donde no existía el ciudadano en términos estrictos. Porque la mayor parte de la población era esclava. O era plebeya y no tenía participación. Lo mismo el Estado cuando dominaban los señores feudales. Tenía otro, era la monarquía. Era otra forma. Cuando viene la burguesía a dominar, y la burguesía necesita que todo el mundo circule, que todo el mundo tenga algún derecho civil, para que nadie pueda ser esclavo de nadie, la mercancía obrero circula libremente, entonces crea la nación, la república, sí. ¿Sí? Donde somos todos ciudadanos. Claro, y esa idea de patria pero, también, pero ¿no? También, claro, pero la patria es, somos todos, podemos circular todos libremente adentro. Claro. Porque hay una dentro y hay una afuera. La patria supone que hay gente que no es de la patria. O sea, otra burguesía, básicamente, con la cual me estoy enfrentando. Por lo tanto, también, la base de las naciones es el enfrentamiento. Las naciones separan. Por un lado, juntan lo que no tienen que juntar, o sea, a la burguesía de la clase obrera, y por el otro lado, separan lo que no tienen que separar. Los obreros de un lado y los obreros del otro. Bueno, yo creo que en esta situación me parece maravilloso todo lo que dijiste, porque abre paso a una inmediata conjetura y de allí a otra, ¿no? Pero La patria me parece que, por lo menos para quienes estamos del otro lado, la sentimos como sentimos hoy a los barrios, que alguna vez fueron barrios, pero hoy se convirtieron en simples nociones de catastro. Me parece que la patria es eso, ¿no? No va más allá. Un papel. Algo más, obviamente, que un papel, porque si uno hace algo malo o si uno hace una manifestación, viene y te pega un Estado, sí, que representa esa nación. Sí. Pero, efectivamente, la patria tiene una connotación ideológica muy fuerte y muy peligrosa. Por eso debemos resistir las jirafas de cuello corto, Fabián. Para poder digerir todo esto, debemos tener el cuello largo. Exactamente. Si uno diría que lo que hace falta es jirafas de cuello largo. Lo que necesitamos son jirafas de cuello largo. Tal cual. Porque estamos con todas jirafas de cuello corto. Tal cual. Fabián, te mando un abrazo, en serio, nos dejaste pensando como siempre. Y te voy a decir algo, tenés acá adicto ya esta columna. Gente oyente de este programa que es adicta por mensajes que nos envían. Incluso creo que fue el viernes pasado, Cabezón, o el anterior. Inmediatamente después que culminaste con tu columna, muchísima gente quedó sorprendida por el nivel en cuanto vos desarrollás los temas, ¿no? Un nivel absolutamente académico, pero a la vez entendible. Es decir, un lenguaje que utilizamos comúnmente en la calle, o quienes somos hombres de la calle. Te mando un abrazo y te espero el próximo viernes, Fabián. Un gran abrazo, Gustavo. Fabián Harari, Un Mundo en Crisis.